Hace muy poco se murió Giovanna Marini. Era una cantante, una compositora, una activista, bueno, una etnomusicóloga de esas de todo terreno, no formada en la academia, sino en la acción política de la investigación militante de los años 60 y 70. Giovanna tenía 87 años y cruzó entonces un buen tramo de 1900 y todo lo que va de 2000. La última vez la vi en la fiesta de la liberación del fascismo, fiesta nacional en Italia, hace poco más que un año. Era en Roma el 25 de abril del 2023. El teatro en el que cantó estaba tan lleno que yo no pude entrar. La primera vez que la vi físicamente, yo tenía 19 años y acababa de hacerme socio del Círculo Gianni Bosio de Roma, que es una de las casas de la memoria política y social de la ciudad y del Lacio. Y es gracias al Círculo Gianni Bosio que se ha recogido y grabado pues buena parte de la memoria oral de los movimientos de lucha del movimiento campesino y obrero, y también de las canciones políticas y las canciones tradicionales que se reinventaron en la canción política en los años 60 y 70. Yo era un estudiante recién matriculado en antropología y de repente me encontré en esas reuniones mensuales, fui a muy pocas porque me daba, no sé, mucha vergüenza, en, no sé, 10 personas como mucho, con al lado Sandro Portelli, que es el padre de la historia oral italiana, y no solo italiana, Piero Brega, cuya voz me había arrullado en la infancia desde los vinilos del Canzoniere del Lazio, que es uno de los grupos del folk revival italiano. Y por supuesto, Giovanna Marini, con su pelo blanco, lindísimo ya en la época. Giovanna venía de una familia de músicos y estudió en el conservatorio. Estudió guitarra, entre otros, con Andrés Segovia. Y una noche, en los años 50, era el 58, cuenta ella, la habían contratado para tocar en una fiesta de la élite cultural romana. Ella entra en la casa, se mira alrededor y se dice: bueno, aquí tiene toda la pinta de que esa gente les gustaría escuchar a Bach. Y empieza a tocar. Un par de horas después, se le acerca un joven, el único que ella había visto que le estaba escuchando de verdad, y le dice: ¿pero no vas a parar nunca? No, le dice ella, es mi trabajo. Y él le dice: ¿y si cantaras algo? Y ella se dice: ah, vale, otra vez, todos intelectuales en esas fiestas, y mientras yo toco Bach, siempre llega uno y me pide que le cante el éxito ese. Así que Giovanna ni le contesta y sigue tocando. De repente el tipo se pone a cantar. Si sabieses fantasines, sé que son suspiros de amor, e así mozi vas ottiare, inciamose sin dolor. Bravo, gli dico. Sei anche intonato, molto bene. E da quale libro hai preso questa canzone? Muy bien, le dice Giovanna. Y además tienes buena voz. ¿Y de qué libro sacaste esta canción? Él reflexiona, coge aire como si estuviese por contestar, pero no lo hace y sigue pensando. Y finalmente dice con una gran sonrisa: las canciones no están en los libros. Ella le dice: ¿cómo no? Y le canta una lauda medieval. Esa la saqué de un libro. El Laudario di Cortona, 1315. Él reflexiona y después le contesta: vale, pero antes de estar en un libro, se cantaba en las calles, en las plazas, porque es cultura oral. ¿Cultura oral? Giovanna cuenta que no tenía la mínima idea de que pudiese existir una cultura oral. Y siguió así toda la noche, hablando con ese joven, diciendo cosas que dice que recuerda perfectamente, pero que de la vergüenza que le dan, preferiría habérselas olvidado. El joven queda allí, amable, explicando, contando y cantando. Le canta Bella Ciao. le canta una canción de las mondinas, las trabajadoras de los arrozales. Y Joana dice, bueno, yo no sabía si de verdad habíamos tenido una guerra partisana. Y, por supuesto, no sabía que el arroz crece en el agua y que hay mujeres que tienen que estar ahí haciendo ese trabajo durísimo de cosecharlo. Así que termina la noche y es solo al día siguiente que descubre el nombre de ese joven. Se llamaba Pierpaolo Pasolini. Lo que le ha regalado a Giovanna Marini es la curiosidad para descubrir una cultura radicalmente diferente de la cultura a la que había sido educada en el conservatorio, la escuela de monjas, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo tan cercana que era suficiente que ella recordara la canción de cuna que le cantaba su abuelo, emigrado a Roma desde la Calabria, para que se manifestara con toda su potencia. Desde entonces, Giovanna Marini ha hecho investigación etnográfica en muchas partes del sur y del norte del país, grabando un repertorio campesino y de lucha impresionante, con los miembros del Gianni Bosio, con Sandro Portelli, con los miembros del Instituto Ernesto De Martino, con los compañeros de, bueno, de todo el movimiento del folk revival. Ha hecho una infinidad de espectáculos de canción teatral, ha fundado una escuela de música popular, la de Testaccio, en Roma, que desde hace más de 40 años forma a músicos y músicas a los modos de la canción popular y política. Pero de toda su producción, yo me quedo sobre todo con los discos que hizo con su cuarteto vocal. Mujeres que ha formado y para las que ha arreglado temas tradicionales o compuesto temas originales con un arte que yo considero realmente incomparable. Bela Bartók o Stravinsky, más recientemente Luciano Berio, por ejemplo, han utilizado a lo popular en su música, ¿no? Su música académica, música clásica. Bueno, Giovanna Marini es de las pocas que consiguió hacer exactamente lo contrario. O sea, consiguió componer música popular original utilizando también elementos de la música académica, pero para ponerlos al servicio de los modos populares y no al revés. Por ejemplo, cuando un disco de Giovanna Marini, y hay muchos, se llama cantata, quiere decir, bueno, cantata por cómo se entiende la música clásica, pero también y sobre todo por cómo se entiende en Italia cuando durante una velada de amigos alguien coge una guitarra y dice, oh, se fa una cantata. Se lui la vuole tu, non gliela dare, non la ganò. C'è la signora, amore, non la ganò. C'è la signora, amore. Oh mio, quanto è stupida la donna, portale me. L'impete no le magna, portale me. L'impete no le magna. L'amore non si taglia le strade te, l'amore non si taglia. Sera io passavo e tu non c'eri, la conta già. Ti lotterà passata, la conta già. Ti lotterà passata. Ma di tu mamma che non da beduta, ma di tu ca. Lo pallone si asciuta, ma di tu ca. Lo pallone si asciuta. C'è ballo vanni facendo, lo ballo co. E l'amante è pulito, lo ballo co. E l'amante è pulito. Perché è sparita la bacella, perché è sparita. Il mio compagno disse non lo fare se non ne vai. Alla galera vita se non ne vai. Alla galera vita. Vai a galera vita e ci su sta tu ma staccami. C'è de mano pulita ma staccami. C'è de mano pulita. Cucini donna mia con sei dita vedalo po'. Tu della mia zita vedalo po'. Della mia zita la prima volta mai mi sei mollato e te lo sei io che sono amante amato e te lo sei io che sono amante amato. Para despedirla, acabo de traducir deprisa y corriendo una canción de su cantata per Pierpaolo Pasolini, que es uno de los varios discos que le dedica a quien la ha introducido en ese mundo tan otro y al mismo tiempo muy familiar de la música popular. Os canto esa traducción, así, deprisa y corriendo, improvisando un poco con mi mala voz y con mi poquísimo talento musical. Pero en el final vais a escuchar el cuarteto de Giovanna Marini, que cierra esta pieza utilizando los modos melódicos del lamento fúnebre del sur de Italia. Y el título de la canción es precisamente Lamento per la muerte di Pasolini. Pierdo la fuerza, pierdo la cabeza. La muerte me vino a visitar. Quítate de medio de este mundo. Pierdo la fuerza, pierdo la cabeza. A las 11 es cuando yo lo vi. Le vi en la cara mi juventud. Ay Cristo, si me has dado un buen disgusto. Las 11 es cuando yo lo vi. Las 11 y cuarto y me siento herido. Frente a los ojos mis manos quebradas. La lengua me decía ya está, ya está. Las 11 y cuarto y me siento herido. Las 11 y media y siento que me muero. La lengua que buscaba las palabras. Ay, todo me decía que no, que no. Las 11 y media y siento que me muero. Las 12 y me debo confesar. Busco el perdón de la madre mía. Es lo último que yo tengo de hacer. Las 12 y me debo confesar. Pero esta noche yo quería hablar. La lluvia y el lodo del coche para huir. Solo aquí a morirme helado al mar. Pero esa noche yo quería hablar. Y no.